quizá el monopolio sea la forma de censura que tenemos en este tiempo, porque hay alguien que se queda con la voz que le corresponde al resto. Pero en la Argentina tiene que haber institucionalidad, no tiene que haber monopolios y no puede haber este tipo de abusos donde se cercene la posibilidad de informar con absoluta libertad. Así que, por supuesto que nosotros nos hacemos cargo de esta denuncia y no solo para el caso de Misiones y para Marcelo Almada, sino que haremos la consideración del caso, el análisis del caso y nos presentaremos a la justicia para que la justicia disponga que caiga en letra muerta este tipo de arbitrariedades de contratos que estén dispuestos en todas las plataformas de cable en el país. Oh. Es una metodología que utilizan las plataformas de cable con posición dominante y aparte tendrán que empezar a revisar la forma de vincularse con las producciones independientes. Aquí tampoco la 26.522 permite el comercio de espacios, la venta de espacios. Se está hablando de coproducciones y la venta de espacios también está prohibida por la ley. Aquí parece que los medios de comunicación funcionan como si fueran un comercio, que venden y que lotean espacios. Esto no puede ser así. Tienen que leer la ley y ajustarse a derecho y cumplir con la ley, sin ningún espíritu sancionatorio, sino en una modalidad de reconocer las leyes del Estado y empezar a cumplirlas. Que una empresa condicione a periodistas a afirmar que hay temas que no van a tocar, no está dentro de la razonabilidad. Ya los invitados. Y los invitados, sobre todo, porque el cuestionamiento que tuvo el señor Almada es que invitados que fueron a su programa vertían opiniones contrarias a la empresa, a los intereses de la empresa que era titular de esa licencia. Nos parece realmente una grosería, un acto de censura previa que la Argentina no puede pasar desapercibido. Para mí ya no se trata solo de recuperar mi programa, que quiero hacerlo y tengo hasta los invitados esperando. Es que también en cualquier punto de la Argentina puedan hacerlo sin tener que firmar un contrato de esta naturaleza.